Capítulo 5. Tras años de huida, por fin una noche llegamos a una playa donde nos esperaban unos señores con la promesa de ayudarnos. Nos iríamos a Grecia en una balsa neumática donde nos aseguró que cabríamos todos, y tras cruzar el Mediterráneo alcanzaríamos la costa griega de Tesalónica, y podríamos ver a papá. Un niño se me acercó y me dijo: «No seas gallina. Por fin hemos llegado a la playa. No puedes echarte atrás ahora». «Para ti es fácil decirlo, pero yo nunca había montado en barca». «Bueno, yo te ayudaré. Por cierto, me llamo Aylan». «¿Viajas solo?» «Sí. Hace meses que perdí a mis padres. Desde entonces viajo solo». Así fue como conocí a Aylan, una de las personas más importantes de mi vida. Juntos hicimos el trayecto con los demás. Fue muy peligroso. Llovía mucho. A veces las olas chocaban con fuerza contra la barca. De repente, recuerdo que el motor comenzó a hacer un ruido extraño. La balsa se paró. «Tengo mucho miedo». «Yo también. Ahmed, ¿qué va a pasar ahora?» «Todo va a salir bien. Confiad en mí».